Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Amigas, amigos, oyentes, oyentas, ya arrancaste con eso de nuevo. Oyentex. Hoy recibí un mensaje con X. ¿Cómo se dice? Oyentex. Yo desconozco mucho la palabra del lenguaje inclusivo, ¿no? Sé que se usa mucho la E, la X, algún chingo. Orientales, hermanos, humanos, estropajos, todos, espectros. Estamos jodidos, miren que estamos jodidos, no lo quieren creer ustedes. Expertos también, ¿por qué no? Hello everyone. Bueno, acá les habla César Enrique Vega, Ramón Pedagostini, Macasín, un montón de Tano y Vasco más. Sergio, ¿cómo anda? Muy bien, por suerte, muy bien, muy buenos días. Buenas, nuestro operador bien. Estamos saludando al amigo que cumple años hoy, que dice que es un gran seguidor del programa, Leonel Torres, che. Está cumpliendo 60 años, redondo. Redondito, Alberto. Redondito. Nos escucha todos los domingos. Cayó por allá un diputado suplente y dice, no, tenés que mandarme un saludo a Leonel Torres. ¿Cómo no, Leonel Torres? Esperamos que lo cumpla muy bien a sus 60 años en el día de hoy. Nosotros lo vamos a estar acompañando hasta las 12, porque luego arranca el fútbol. Venimos con malas noticias, che. Venimos mal. Ayer Peñarol también no hizo ningún buen papel, que digamos. Estamos jugando mal al fútbol, pero bueno, somos un pueblo futbolero, ¿no? Sin duda. Pueden comunicarse con nosotros por el 098-482-4554 de lunes a viernes de 12 a 18. En dos puntos le voy a dar. Local del Peri. Estaría, como dice Daniel, cumpliendo años el local. Cumplió años el 7 de este mes. Cumplió. ¿Dos años? ¿Cumplió? ¿Cuánto cumplió? ¿Dos, tres? Empezó en el 18. No. ¿Dos, tres? Tres años. Tres años del hormiguero. Están bravas las hormigas. Eduardo Acevedo, 1466. Teléfono 2401-3746. En el despacho, 306. Este viene a ser como una especie de hormiguerito. Es una sucursal bien ubicada. Parlamento Nacional 2924-9947. Después, también por escrito, cesar.vega@parlamento.gu.uy, por correo electrónico, peri.org.uy, delagro.blogspot.com. Dice Sergio, no abras tanto frente, que después no, tenemos que atender todos los frentes. Y hoy vamos a atender también al diputado Luz. Aviso por las dudas que Que esté golpeando. La puerta de este edificio. Me imagino que se va a dar cuenta. Casi 100 años tiene este edificio, ¿sabía? Sí. Usted estaba tomando mate ahí abajo, donde tomó mate hace casi 100 años mucha gente. Tomó mate con mucho respeto del mobiliario, no ensució nada. Mobiliario maravilloso. En Telegram, donde estoy encarando la vida, ya que el amigo Mark Zuckerberg me tiene bloqueado hasta el 20 de octubre. Me metí un mes y después me metí un mes más 7 días más. Debe ser la tarifa. Está enojado conmigo porque está enojadísimo. Bueno, después les cuento. Les pedimos ayuda para la difícil tarea de informar y despertar a nuestro pueblo. Esto no tiene nada de egocentrismo, mis amigos. Es lo que dijo John Fisher al Kennedy cuando se le complicó y a las 3 o 4 días de haberlo dicho le pegaron un balazo. Espero que no sea mi destino. Si es Bayer, es bueno, puede ser un veneno. Estamos arrancando. Hoy le traigo buena info para Lucía y a algunos amigos que justo ayer me llamaron por el tema de la roya del ajo. amigos que se dedicaron a plantar ajo, gracias a que nosotros le estamos diciendo, bueno, tenemos un negocio gigantesco, vamos a encararlo. Se usó como bandera en muchos momentos. La bandera, ¿se acuerdan? El 2014 fue que la sacamos en el Paraninfo de la universidad, uh-huh. ¿Fue en el 2014 o cuándo fue? Sí, también fue ahí. Pero también resulta que apareció Lucía con el grupo de... ¿No tiene usted los integrantes de Tengo una lista, una nómina de nombres que... Espere que le cuento. Lo que pasa es que todos empezaron a pedir lo que yo sabía que calculaba, que por estos días, porque había estado mirando nuestro cultivo, y dije, en cualquier momento aparece la roya, a pesar del frío que hace, pero parece que sí, que ya apareció la roya, la Pucinia Ali. Se llama así, Pucinia Ali, es para el ajo, Pucinia Porri, es para el puerro. Y vamos a pasarle algunos datitos porque, a ver, a la gente del grupo parece que le agarró también la roya. Bueno, el grupo que nos mandó Lucía en una lista son 14 personas, entre ellas Lucía, Paula Cruz, Federico, Flor, Lolo, Marcos Pereira, Mauri, Alberto Pómez, Fernando... Pomies. Ah, planta ajo, Pomies. Pomies. Liga de Fomento Rural de Aiguá, Matías ya. Pérez, Mercedes, bien. Un tocayo Sergio y Mariano Pagoriles. Bueno, yo ahora les voy a dar unas muy lindas recomendaciones. Ah, me quedó uno muy conocido colgado, Alejandro Cairú. Mirá, Alejandro, va a ser el año que viene 30 años que arranqué a plantar ajo en lo de don Mario Cipitría. Le mando un gran saludo a don Mario Cipitría, a Marito... A Martín, a sus hijos, en realidad están grandotes ya, por supuesto, eran niños pequeños cuando nosotros asesorábamos el campo y don Mario dice, ¿querés plantar el ajo acá? Plantalo ajo acá, dice, y me lo regaban como si fuera lechuga, sacamos un ajo impecable. Pero bueno, siempre cuando viene el calorcito de los meses de octubre y sobre todo ahora de noviembre, el ajo, salvo que tenga la técnica de César Vega, con esa usted no tiene problema de rush. Pero esa va a costar para que yo la dé por el micrófono. Pues no, ¿sabe por qué? Porque después veo los macrotúneles, veía a un ingeniero agrónomo, no, y resulta que estaban copiando todo lo que nosotros con un sacrificio bárbaro habíamos copiando inventado. Usted no lo puso en YouTube, no lo compartió en YouTube. Pero los primeros macrotúneles los mandamos a hacer acá con un señor que doblaba los caños para los japoneses en el año 1996, amigo. Bueno, Josep Artigas, se me hace acordar que a esta hora nos está acompañando todos los domingos Adolfo Bertoni. No nos va a acompañar de repente este o el que viene, pero vuelve. Y pero vuelve con una propuesta distinta. Y en cuanto tengamos nuevamente un poco más de tiempo, que andamos limitados, porque por el tema del fútbol, pero bueno. Y presencial. Josep Artigas, soy poco amigo, señor, de la formalidad de superflua. La verdad simple y clara es la expresión de mi lenguaje. ¿Sabes qué tengo por acá y quería volver a pasarlo, Sergio? Antes estamos esperando al diputado Luz. ¿Se durmió, Luz? Largo y tendido para hablar con él. Hoy tiene varias actividades, Luz. Estuve informándome. Sí. Uh-huh. Pero yo le quiero pasar casi todos los domingos a este señor, a ver si lo ubica. Bueno, ayer el diputado César Vega del Partido Ecologista presentó en el Parlamento, incluso puso allí algunas personas, con un efecto raro, que tiene que ver con un efecto imán, que se le pegan objetos de metal en la piel, y mostraba tenedores y mostraba otros objetos, aduciendo que eran en personas que se habían vacunado con Pfizer y que ese era un efecto que estaba secundario que estaba dando la vacuna, ¿no? Eso realmente llama mucho la atención. ¿Qué asidero tiene esta afirmación o esta investigación que presentó el diputado Vega? ¿Qué opinión tenés vos? Lo maté, ¿no? No la vi, pero ya teníamos, ya estábamos en conocimiento, porque es un componente de la vacuna que genera que tenga esa reacción, porque es un excipiente que produce como una especie de imantización, pero no tiene absolutamente vamos. No quisiera opinar al respecto. Dijera, ¿cómo me mataste? Me dijera este... ¿Cómo es este que se llama su amigo de ¿cómo se llama? De Santo y Seña, de... El Nacho Álvarez. Nacho Álvarez. Su amigo, le dije. Digo, sí, yo sabía que no me la ibas a pasar, digo. Y luego caímos a la justicia con las dos muchachas, valientes muchachas, que fueron y declararon todo lo que a ellas les pasaba sin que a la fiscal se le moviera un pelo, pero tuvimos que escuchar al doctor Barrera leer una rectificación del doctor Gil diciendo que lo habían apretado en una palabra, no fue tan así, o sea, que él se desdecía de todo lo que había dicho. Para peor de la acá, dice, los expertos, mis expertos, dice, miren, no sean estúpidos, ¿tá? Un ser humano no tiene que ser estúpido. Cuando yo le digo todo lo que yo tengo contra todo lo que ustedes tienen, no jueguen porque pierden todo. Y si jugaran su vida, pierden su vida. Pero yo no estoy dentro de los que anda jugando. Yo expliqué al ministro de Salud Pública en vivo, porque él me llama, después de un WhatsApp, que yo le mando esta información, que no se trata de que andan grafenando a la gente ahí porque se les ocurrió, sino que es parte de la plataforma de producción de estas vacunas de ARN. También lo fue para las vacunas de la gripe. Y ayer escuché por primera vez, Sergio, en una radio uruguaya, lo que ya denuncié hace lo menos 2 meses. Por eso me bloqueó el señor, ¿cómo se llama? Zuckerberg. ¿Qué fue lo que escuchó? Escuché el aviso del primer fungicida a la venta en el Uruguay, producto del uso de la nanotecnología. ¿Con marca y nombre? Sí, nada más que... Sí, claro. Así que lo están promoviendo, se está vendiendo. Esto me hace acordar a cuando un ingeniero agrónomo me dice, bueno, pero ¿y los transgénicos esos? Le digo, pero es que tenés algún atraso en Semillería Surco, si ibas, los veías arriba del mostrador con un cartel que decía... La novedad. Claro, la novedad, la publicidad, plante transgénico. Lo que se viene como negocio. Lo que pasa es que después se transformó en mala palabra. Bueno, ahora, miren, yo no ando jugando. Me da lo mismo si nos votan en el 24, si no nos votan. Vamos a hablar con Luz ahora, capaz que le hago tanta propaganda al diputado Luz, lo votan a él, no me votan a mí. Me da lo mismo, Sergio me conoce bien. En todo caso, acá nos pusieron para que los representemos y los estamos representando como nuestra conciencia nos dicta. Somos el único legislador, como podría ratificar las veces que hablé de estos temas en el Parlamento Nacional. Bueno, no soy el único que no me vacuno, ¿no, Sergio? No soy el único, pero soy el único que he hablado en contra de lo que se está haciendo en el Parlamento. Si por mí fuera, sé que el diputado Luz me acompañaría, me da la firma para interpelar al ministro de Salud Pública, pero no me la va a dar ni el resto de la coalición gobernante ni el resto de la coalición opositora. Tranquilo, Vega. Ahora vamos a hablar un poquito del tema de la Roya. Y después yo pensaba, Sergio, leer, calculando que de repente el diputado Luz nos da una mano, leer el proyecto de ley sobre caza, tráfico ilegal de aves en peligro de extinción y moratoria de tala del bosque nativo que van a acompañar a algunos otros diputados y que estaríamos presentando en este mes de octubre porque es el mes de la defensa de las aves migratorias, bien, por ejemplo. Entonces ideal, se conjuga todo. Usted sabe que allá por los 90 el Ministerio de Salud, Salud Pública, ¿no?, de Ganadería, Agricultura y Pesca hizo una, dije noventas, principio de los 90 hizo una encuesta a nivel nacional y hubo un programa que se denominaba Del Agro, un programa con los pies en la tierra. Mire, le traje... Estaba mirando ese impreso. Esto es de los 90, ¿eh? Un programa con los pies en la tierra y la voz en el aire. ¿Cómo logró este pegotín? Yo no es un pegotín, pero podríamos... Bien, ¿qué podríamos mandar a hacer uno que copiara esto que voy guardando y tiene 30 años? Y hay un programita que hacía un paisanito allá, que salió primero y segundo corso. Y ese paisanito era yo, que estaba recién recibido de ingeniero agrónomo y, por ejemplo, a las 6 de la mañana me ponía a hablar en esta época de la roya del ajo. Y le explicaba a los paisanos, la roya, le dijeran ellos. La roya. Pero roya. Se entendía lo que querían decir, ¿verdad? La roya. Puxiña, le dije. No recuerdo. Ali. Sé de qué se trata, pero no recuerdo el nombre. Puxiña, en latín. Puxiña. Ali. ¿Por qué motivo? Porque si nosotros ponemos roya en el buscador, en algunos países, en este casi en todos los países se le dice roya, pero por ejemplo un paisano podría poner royal en el buscador y no le va a dar la roya. Bicarbonato con algo más le va a dar. Pero si pone Puccinia ali, aunque lo ponga mal, el corrector se lo va a corregir, le va a dar la roya del ajo. Después se va a seguir, porque va a ser curioso, y va a poner Puccinia porri, y va a ver que también existe, y va a agarrar por, y ya va a continuar. Se trata de un honguito muy porfiado, que esporula mucho cuando, justamente cuando el tiempo comienza a hacer más calor y se pone más seco, que fue lo que sucedió hace algunos días, ¿verdad? Entonces comienza la infección a nivel del cultivo. Generalmente cuando uno pela, sea observador usted, y va a ver que cuando usted pela los dientitos de ajo, cuando le saca la túnica, la cascarita, va a encontrar que no es del todo blanco el ajo, no se le parece exactamente a una clara de huevo. Yo como me concentro para hablar de estos temas... Porque le gusta. No, porque me pierdo. Y si no, tiene unos granitos como si se le hubiera caído una canelita, una cosita ferruginosa. Es muy parecido el color al de la canela, pero usted cuando lo quiere raspar... No está pegado. Sale. No está pegado, está incorporado. Entonces esas son lo que denominarías las... denominaríamos las pústulas. Y nosotros le hablábamos con el ingeniero Julio Rodríguez a los paisanos de esta manera, porque no es la manera referirse científicamente para lucirse. Eso se hace cuando somos un lote de ingenieros agrónomos en un lugar determinado comiendo un asado. El nombre técnico es pústula. Sí, claro. Bien. Entonces el royal. No hay que proceder a la desinfección de la semilla, como nos enseñaban a nosotros en Facultad de Agronomía, y yo hice por lo menos un par de años con Robral, y que nos ensuciábamos las manos, porque por más que te pongas guantes, vamos a entendernos, ¿eh? Vamos a dejarnos de joder con un montón de cosas que los pretendidos científicos que pasamos por la facultad nos pensamos que está bien. ¿Sabe por qué? Porque nunca lo hacemos nosotros los agrónomos. Porque lo hace un peón. Uh-huh. Y cuando uno es el que planta ajo porque le gusta y además ingeniero agrónomo, uno dice, pa, esto está todo mal. Porque además el robral, que ya está prohibido en un montón de países del mundo, era una porquería con la cual nos estábamos intoxicando. Robral con B corta. Lo que sí se puede usar en esta época, primero, hay que tratar, como les dije, si está en la semilla, entonces hay que tratar de comprarle a un productor que tenga la menor cantidad de infección posible. ¿Cómo se nota eso? Cuando uno va a los cultivos, en pleno noviembre, a los que encuentre mejor al revisarlos, va a ser de los cuales usted tendría que sacar la semilla. Las curas, ¿con qué se podrían hacer? Con azufre mojable o con polisulfuro de calcio. El polisulfuro de calcio es algo que se usa desde el siglo XIX, o el azufre, lo mismo también. ¿Cómo se aplica? Con agua, se aplica con agua. El polisulfuro viene a ser una cruza, una combinación de hidróxido de calcio con el azufre. Entonces, además, también funcionan aportando calcio o aportando azufre. De la dosis que va en agua, como le dije, no se la voy a dar por la siguiente razón que hemos aprendido. Le puedo dar, por ejemplo, ya de pasada, y curiosidad mediante, me apareció un producto de Bayer, y como yo le doy bastante palo diciendo que si es Bayer es bueno o puede ser un veneno, bueno, parece que tiene un producto bueno que se llama Elosol. También estos productos son muy buenos para combatir los ácaros, por ejemplo. Y Bayer tiene uno preparado, que es un azufre. ¿Ah? Porque no es cuestión de rayar azufre. ¿Ah? Entonces esto no llega ni a un litro por hectárea. Ni a un litro por hectárea. Entonces, ¿qué pasa? Que según la cantidad de agua que ustedes usen, si yo les doy una dosis por litro de agua o por cada 100 litros de agua, el que da más va a dar más producto, el que da menos va a dar menos producto. y lo que tenemos que dar es la dosis correcta, porque por metro cuadrado tenemos X cantidad de plantas. ¿Recuerda cuántas plantas más o menos metemos por metro cuadrado? ¿De ajo? Sí. Estoy pensando en un cantero, porque no me doy cuenta metro cuadrado, porque siempre... Pero, a ver... Una filita de 10 por este lado, por sí, metro. Sí. Otra filita de 10 por este lado, por metro. 50. Y después no, y después puede meter alguna otra más. 250.000, 300.000 por hectárea da 25, máximo de 30 por metro cuadrado. Ah, usted está como las experiencias al pedo que hacían en la línea Las Brujas en determinado momento. Mire que somos guasos nosotros los que nos pretendemos académicos, y se hicieron experimentos de 300.000, 400.000, 500.000, 600.000, 700.000. Bueno, con esto más o menos estamos... Ah, y entonces esto, como es un producto, como usted ve, es un producto... Por supuesto que hay otros que no se deberían de usar, que son de la síntesis química, los conocemos también. Los probamos cuando llegaron al país, algunos de ellos nosotros primero que nadie, en los 90 y nada, caso el Score y algún otro. Pero este se daría aproximadamente de acá para adelante una vez por semana, y como sabrán estos productores plantadores de ajo, el ajo, por más temprano o más tarde que usted lo plante, o sea en mayo o en junio, lo tiene que cosechar en los primeros días de diciembre. No tiene más remedio. Porque en los primeros días de diciembre ya está muy seco todo el cultivo, por razones normales. El ajo se supone que está muy grande porque usted lo descalzó. ¿Se acuerda aquello de descalzarlo? Sí. Ahí va, para que la tierra no le aflojarla haga... Aflojarla alrededor para que tenga buen crecimiento. Ahí va, porque si ahí lo descalzamos totalmente, lo dejamos a la vista y lo empezamos a regar si no llueve, lo vemos crecer, como dicen los paisanos. Y esa es la principal diferencia que hay entre la gente que saca ajo chiquito y la gente que saca ajo grande. Y otro día... Si me agarran bueno, les voy a decir cómo se planta el ajo para que no agarre roya. Bueno, yo creo que va a tener público ese día. Va a tener público ese día, va a tener mucho público ese día. ¿Qué pasó con el doctor Luz de Abogado? Vamos a llamarlo. Capaz que le pasó algo, vamos a llamarlo. Y si él tiene algún percance, salimos por teléfono. Jorge Dillero, mi amigo ingeniero agrónomo. ¿Sabés con quién hablé hoy, Jorge? Con el petiso Vide, che. Perdón, con el ingeniero Fernando Vide. Me acuerdo cuando estudiábamos junto con el ingeniero Fernando Vide. Qué bien que la pasábamos. Éramos tan pobres que él comandaba bastante mejor que nosotros, ponía la yerba. Colaboraba. Llegaba Fernando con la yerba y nosotros una alegría. Amigo, me hizo acordar algún más. Seguro si Jorge tenía la publicidad, ¿se acuerda, Jorge? La publicidad para los equipos de riego. Sí, señor, me dice acá. Me hace acordar algún madrugón para llegar a la radio de Pando en aquellas épocas, porque no había la tecnología que tenemos hoy y era presencial. Y si no, a veces por el teléfono 2512, ando bien de cabeza y de memoria, se ve estos días, Jorge. Usted me mostró el primer notebook que yo, lo dije así por joder, claro, que yo conocí en mi vida. Había caído... ¿15 años? Había venido de Israel, Jorge... Y estamos hablando del 92, por ahí. Y de los primeros. Nosotros empezamos a hacer la propaganda. Las tres empresas que vendían riego me pidieron. Riegotec, Ciani y la otra que no me acuerdo, que competía con ellos, que recién había empezado. Y yo había hablado con Jorge, y Jorge había sido compañero nuestro de estudio. Tenía una preferencia. Y me dice, che, ¿y qué vas a hacer? Me dice, no, que dice, tranquilo que va a salir nomás con Riegotec. Pero él después ahora tiene su propia empresa. Yo ahora le compro a Jorge los riegos. Él tiene su propia empresa. Para mí es una de las personas, Jorge Dillero, que... Perdóneme todos los avisos que le estoy pasando, ingeniero, que más sabe de riego. Y ya dejo de pasarle nomás porque si no... Es una... Eduardo Luz. Vamos a ver si lo podemos encontrar al doctor. No dudemos de que le pudo haber pasado algo en el vehículo también. Que no, espero que no se haya olvidado. Para mí que viene en camino. Diputado, estimado Eduardo Luz, le habla acá César Vega, de Radio Oriental. Sí, ¿Se olvidó de la entrevista? No, estoy en la puerta bajando el mate. ¡Ah, buenazo! Está, arrancamos después de la pausa entonces. Baje tranquilo, dele tranqui nomás. Toque el timbre que le abrimos la portera ahí. Vale. Muy bien. Ahí está. Bueno, entonces ahora vamos a ir... Después de que llegue de repente, leemos Casa y Tráfico. Ya que estoy, voy a leer algunos mensajes, entonces, para matar el tiempo. Ah, mirá, acá me aclaraba él que estaba llegando tarde. Mataron aprovechando. Bien, me estaba aclarando que estaba llegando tarde. Muy bien. Buenos días, dice el espacio del señor Bertoni. ¿No está hoy Teresa? Justo hoy no. Ya aclaramos que va a haber una oportunidad. Justo hoy no, pero ya va a estar de nuevo. ¿Qué más tenemos para decir entre las cosas que no nos tenemos que olvidar? ¿Tenemos algún pedido de trabajo, Sergio? Tenemos un pedido Porque de trabajo. Porque ya la gente se está acostumbrando a que pasemos y con mucho gusto... Con esa habilidad que lo caracteriza me hizo recordar que me estaba olvidando. Acá hay un productor de ajo, che, y me dice, jaja, dice, me quedo envenenado, dice. Sos malo, dice. No nos decís. Cuando venga a buscar esa dos lechonas me tenés que decir, dice. Este es un plantador de ajo nuevo que está muy entusiasmado, que él fue uno de los que me pidió ayer. Pero y tiene un par de lechoncitos. Tiene moneda de cambio para presionar, ¿no? Y bueno, no, el que va a presionar soy yo. El que va a presionar soy yo ahí. Bueno, dígame. Bueno, vamos a pasar este pedido que hizo un compañero que está buscando trabajo. Bien. Nombre es Nelson Calcaño, tiene 55 años. Ha estado en la Marina, trabajó en Barraca de Materiales, trabajó en la TEM. Mirá, la TEM, cuando era pequeño. Varias actividades, por eso yo lo llamé y le pregunté un poco, porque lo que nos daba como referencia no me parecía suficiente, porque por el transcurso de tiempo que había pasado, ¿no? Sí. Aparte dice que tiene moto y libreta, como para redondear las posibilidades laborales. Vamos a pasar dos números de teléfono que nos dio. Claro. Uno de línea fija que es el 2-219-7345 y un celular que es el 097-438-631. Repito, 097-438-631 y el fijo es 2-219-7345. Nelson Calcaño. Nosotros vamos a hacer lo posible para que... Buenos días, diputado. Y siéntese nomás tranquilo. Buen equipo te trajo. Buen equipo. ¿Cómo le va? Bien, bien. Nos trajo la botellita de agua que siempre lo acompaña. Sí, la tengo en el auto. Acabamos de pasar el pedido de trabajo de un amigo. Los que necesiten, 098-482-454. De repente yo no lo veo hoy porque entran un montón enorme de mensajes o por Telegram, pero sin duda que se lo pasamos. No podemos salir de referencia, digamos, no, pero con mucho gusto. Y sobre todo cuando la gente quiere trabajar. Y es un momento particular, ¿no? Yo no puedo salir de referencia porque no lo conozco, ¿verdad? Y claro. Digo, pero puedo decir, bueno, el hombre aparentemente tiene ganas, dice que tiene bicicleta, dice que tiene moto. Dice que tiene ganas de trabajar, dice buenos días, dice lo estamos escuchando acá en 33, Mario Isabel, ya que lo tienen censurado en Facebook, dice lo estamos escuchando por la radio. Acá está Ronald también, dice hoy escuchándote desde Piriápolis, Ronald Reilly, buen día Ronald, ¿cómo anda? Ronald Reilly. Acá le digo a mi hermana, sí, estoy en el programa de radio en este momento y acaba de llegar el diputado Luz, muchas gracias y nos vemos más tarde. Está en Estados Unidos. Paso de los Toros dice, buenos días, mi político con conciencia. Ahora ya son dos los políticos acá. Ahora vamos a evaluar si el que llegó... Dos representantes nacionales. El 2%, ya tenemos el 2%. 2%. Usted no tiene a Giannoli por ahí una grabación. No quería pasar una pequeña grabación de Giannoli. La tengo que buscar, la tengo. Así somos tres. Escuchando con gran atención, porque Giannoli sacó un proyecto nuevo que no le estuvimos votando, con seguro estaba su suplente. Pero la grabación no es con respecto a eso. Pero muy bueno el proyecto que presentó Giannoli, ¿sí? Que se votó esta semana pasada, no sabe lo que fue la Cámara de Diputados, un bodrio, doctor Luz. Yo no fui. Pero sí, tuvo una suerte bárbara. Igual yo no fui a un par de comisiones y lo primero que me dijeron... Colman y Goñi, ay, no sabés lo que no te perdiste, César, estuvo muy aburrido. Pero no, en el Parlamento se votó un proyecto que vamos a ver si podemos conversar de repente el domingo que viene con Giannoli, pero Sergio tenía un... Pero el audio que tengo de Giannoli es con una, es en comisión y es respecto al proyecto. Ok, muy bien. Paso de los Toros escuchando, llamando, ¿quiere atenderlo, Lu? Vamos a atender al amigo, ya que se tomó la molestia de llamar. ¿Quién habla y de dónde ahí? Hola, sí. ¡Sí! Tuvo una suerte bárbara porque el diputado Lu me dijo, sí, atendelo, dice. ¿Quién habla? Habla Pérez acá, Juan ¿Qué Pérez. Dice, ¿qué dice Juan Pérez? Bueno, le tengo para decir algo. Aproveche. De la República de UPM. Nos queda algo en el tintero. De cómo ser el vino. ¿Qué pasó con el vino? ¿Qué le ponen abajo a las parras? ¿Matayoyo? La mayoría de la gente le va a dar seguro, glifosato, seguro. Claro, y después va a pasar lo que pasa en un video que yo estuve subiendo esta semana de análisis, sí, de vinos de primerísima calidad de las zonas más productoras de vino reconocidas, sí, de Francia, que todas tenían... vestigios y trazas de glifosato en el vino. ¿Qué disparaste, no? No, ya va a cambiar. Ahora, bueno, Juan Pérez, pase bien. Bueno, espérense otro poquito. Sí. Para los que somos hipertensos, que no podemos comer con sal. No. Pero, ¿qué pasa? Que nos ponen ¿cómo es que se llama? Nos ponen sodio. Ahí hay que ir al romero y a un montón de yuyitos que le dan el sabor a lo que usted está comiendo y listo. No, pero... Comer con sal, mire, si los niños pequeños, si a los niños pequeños no les diéramos con sal ni con azúcar, se sabe porque está demostrado que ellos ni pedirían sal ni pedirían azúcar, salvo raras excepciones. Claro. Porque usted, por ejemplo, cuando va a comer acelga, que tiene mucho sodio, la acelga tiene mucho sodio. Usted ya ahí está comiendo está comiendo el sodio. Ah, mirá. Seguro. Ah, podría aprender mucho si nos dedicáramos a hablar de esto nosotros, pero tenemos para hablar un poco de política hoy. Quédese ahí. Bueno, vamos con otra. A ver, vamos con otra pregunta. Diputado, dígame, esas carnes picadas que venden las carnicerías. Ahí ya entramos en economía, estamos hablando de economía y no estamos hablando de... Sí, pero le ponen grasa picada. Hey, lógico, no le van a poner. Comiendo. Y además muchas le ponen el colorante para que no parezca grasa. Y, claro, la luz en la vitrina que acompaña el color de la carne. El colorante puede ser natural, puede ser jugo de remolacha, no hay problema, puede ser natural también. ¿Cuánto estamos enseñando, Juan Pérez? Bueno, nos vemos. Bueno, que pase bien, diputado, y que pase bien. No estoy vacunado. Para que rime, muchas gracias, estimado. No, o sea que al final Juan Pérez viene a tener razón, porque si no hubiera salido la invitación al diputado Luz, ¿se acuerda que yo dije que el domingo pasado, que el domingo que viene capaz que hablamos de punta a punta, habilitamos los teléfonos? Así que Juan Pérez tiene razón. Bueno, voy a poner una pausa, Eduardo. Dale. Y continuamos enseguida. Buenos días, Juan Antonio. Vamos con la primera pausita del programa, entonces. El otro día. Sentí Oriental, 770 AM. Lo que siente mi país. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedido en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, Juan Antonio, gracias. Radio Oriental viene con fútbol a las 12, nosotros hasta esa hora los vamos a estar acompañando. También estamos retransmitiendo de 3 a 6, ya tuve repercusiones interesantísimas porque claro, la gente está madrugando como hemos hecho nosotros durante toda nuestra historia, programas de 5 a 6, de 6 a 9, recién ahora. Es otro público, ¿no? Estamos por CX30, van a escuchar que dice Radio Oriental, pero no se confundan, están en otra radio. Pero de momento estamos aprovechando a meter también otra hora en la que mucha gente dirá, Vega le va a preguntar por el tema de las vacunas, a Luz. Va a ser uno de los temas. Pero podemos hablar con mucho gusto. Sí, cómo no, allá sí que metemos una hora a los efectos. En este caso estamos trabajando mucho el tema de algunos expertos de internacionales que están opinando acerca de la conveniencia o no, que es no definitivamente de vacunar adolescentes y con más razón niños, porque en algunos países ya están hablando de 3 a 11. Pero antes, no está mal lo que estábamos conversando recién en la pausa y me gustaría escucharte, filosofemos un rato, ya que arrancamos hablando, por ejemplo, del ajo, que es uno de los condimentos que podemos usar. Es más, el ajo no es un alimento, es una medicina. Que la medicina sea tu alimento y que tu alimento sea tu medicina. ¿Qué estabas comentando recién que puede ser interesante para la audiencia? El diputado Eduardo Luz, pese a Eduardo, doctor además, pero un amigo de la Cámara. Mm. Siempre vamos haciendo, yo qué sé, 4 o 5 amigos. Podemos decir que tenemos muy, muy buenos, más allá de que podemos estar peleados, en mi caso, nada más que con un par. El que se enojó conmigo definitivamente, pero me sigue saludando por ahora, es este, ¿cómo se llama? El ministro, ministro de Turismo. Cardoso. Cardoso, sí, está medio enojado Cardoso conmigo, porque claro, las cosas para mí hay que decirlas como uno las piensa. Y después tengo un amigo del frente también que está un poco enojado, pues yo le cobré alguna, que él se pasó de una mentira que no me gustó nada con respecto a las áreas protegidas, pero ya hace tanto tiempo. Fíjese lo que nos pasó los otros días, diputado. Cuando yo hago la conferencia de prensa para hablar por este tema de las vacunas, una de las diputadas que me cae casi que pidiendo mi fuero es Reich. Mm. Y yo quedé bastante calentito, y ella que no me miraba mucho, ¿no? Pero ella me había encargado plantines y sobre todo una semilla de tomate maravillosa que tengo. Ya va, porque vamos a tener tiempo abundante. Va a juntar voto a patada el diputado. Escuche, cuando fuimos a las liebres allá en Colonia, ¿se acuerda? Me acuerdo. Que nos escucha el amigo, no me acuerdo el nombre de él ahora mismo, y me dice, llévese, Vega, esos alcauciles que estoy comiendo ahora. Vinieron de allá. Pero claro, es un espectáculo. Y me dijo, llévese este tomate, me dice. Las Liebres, hay un restaurante ahí, uh-huh. La Liebre. Sí. Muy bueno, en Colonia. A almorzar ese día que tuvimos invitado Colonia, cuando se plantó mucho árbol nativo, que fue la señora del presidente que estuvo en esto. Y usted está comiendo ahí, está mirando la plantación del cultivo de donde sale su la comida, ¿no? El restaurante asesorado por el amigo Soca. cocinero. Mm. La idea está buena, la trasladaron, yo ya la hice en otros lugares y funciona. Nosotros le llevamos unos tomates que para mí eran muy buenos, él me regala una semilla de tomate que salió espectacular, ya van a ver cómo termina el cuento. Yo ahí me llevo una estaca maravillosa, que nuevita que tenía, y la señora del presidente la miró como con... Le digo, después le regalo y le regalé un par, para que no se queje, pero no esa, no, porque esa planta sola. Vio que la estaca es como la virome. Se va acostumbrando. Mm. Yo con algunas viromes me suena muy muy complejo escribir. Tengo esta, por ejemplo. La quiero. Entonces, vuelven hacia Colonia esas semillas, después que yo me elijo las mejores plantas y las mejores frutos, que por estos días, anteayer, estuvimos eligiendo las mejores plantas, los mejores frutos de lava, que si usted quiere y le gusta, le convido, porque tenemos como poco haba muy buena en casa, y yo se lo tenía que llevar a la diputada Reich. Entonces, toda esa cosa que hubo, un poco agresiva, solamente con el intercambio de las palabras necesarias a la hora de que yo le regalo los plantines o después la semilla, la sonrisa, ya no pasó nada. Se diluyó. ¿Entiende? Se diluyó totalmente. Que no hay que ser tampoco, para mí, muy pesado de ponerse en una actitud tan tan dura. Estabas comentando algo que puede venir al caso, y filosofemos un rato, en la medida que podemos hacerlo siendo representantes nacionales y podemos llegar a hacer algo para que las cosas mejoren para nuestro pueblo, Eduardo. Después de decir algo de eso de Reich. Lo que pueda hablar por el micrófono, háblelo. Sí. Y lo que no pueda hablar... No, me refiero a lo de los chorizos que va a hablar ahora. Lo que no pueda hablar, me lo comenta en la pausa, ¿no, Sergio? No, voy a hacer... Se analiza un poquito. Voy a hacer tres comentarios, tres breves. Sí. Primero, yo creo que los alimentos traen el azúcar natural... O sea, el dulzor natural. Puede ser la stevia incluso. Claro, el dulzor natural. Y la parte de la sal tiene la salinidad natural. O sea, la naturaleza le dio su componente. Después nosotros, por una cuestión de gusto, le hemos cambiado. En lo personal, yo no uso sal. Hago salmuera. No usa cloruro de sodio. Exactamente. Hace una salmuera. Entonces, hago una salmuera. ¿Usted la usás? Sí, pero no la sal pura. Ah, correcto. La sal diluida. Bien, bien, bien. Con agua, ajo y... Y limón. Y eso le pongo a cualquier alimento, incluso pasta. Se asegura consumir muy poco. Después lo segundo que iba a decir es que el otro día hablaba con una persona vinculada a la industria del chacinado. Y me decían que con 270 kilos de carne hacían 700 kilos de chorizo. Ahí Sergio le dijo si eran alquimistas. entonces me informó de la cantidad de productos. No voy a decirlo. No, la marca, es decir, lo que le va a pedir la gente es la marca. Pero no lo voy a decir. A ver, es que hay que ser un poquito, tenemos que ser un poquito astutos. Primero tenemos que confirmar si eso es cierto. Astuto. Pero no estará directamente relacionado con el precio final también. Claro, eso. Ahí voy. Porque siga. Lo muy barato, bueno, como decía Sonsol, siga. Lo otro que siempre me pregunté es por qué si la carne es roja, los chorizos son blancos. Eso lo digo siendo daltónico, capaz que el problema es mío. Y lo cuarto que te iba a decir de respecto a bueno, eso... Bueno, porque tienen mucha grasa de cerdo. Bueno. Y otro problema es la cocción. Ahí está la respuesta. No agarran color. No si agarran fueran color. De 100% de carne y grasa de cerdo, serían bastante blanquitos. Pero viste, cuando la una... carne de cerdo es bien rosadita, digamos. Cuando uno hace carneada en la afuera, el chorizo sale... Claro. Sí. Y después, con respecto a la relación con los diputados... Hay un cuento de Byron, el poeta inglés, que cuenta de una persona que está en un andén de un ferrocarril y su amada lo abandona. Lord Byron. Sí, exactamente. Sí. Entonces hay un anciano en un banco y lo mira desconsolado, como él te queda desconsolado. Y le dice en una parte... Dice, no persigas sombras. Esa frase me pareció impactante. No persigas sombras. Dice, ella se va a dar cuenta que al final del camino eran mucho más las cosas que nos unían de las que nos separaron. Y si se da cuenta, se va a arrepentir y seguramente será tarde. Y en la cámara a veces pasa eso. Claro. Nosotros pasamos 20 horas discutiendo un tema vacío. A veces. Yo no solo vacío, ¿no? Si no fuera de tema. Que te iba a hacer y después te das cuenta que no hay... No tiene, las diferencias son tan pocas que hay que inventarlas. Sí. Casi justificarlas. Pero exactamente. Nunca hay que llegar a la grieta de los argentinos o de los venezolanos. Claro. Eso hace más daño, eso no arregla nada. Te iba a comentar, ¿qué opinión tenés? Nosotros nos venimos a enterar hace bastante poco con Sergio, porque no lo habíamos advertido cabalmente, de que después del 18 de cada mes no estábamos sesionando. Es decir, por ejemplo, yo lo atribuía a las casualidades, esto o lo otro, tampoco soy muy... Primer año de pandemia, bien irregular, pandemia. No había funcionamiento previo como para comparar. No, pero dice que es el trámite común y corriente, y yo creo que eso es una de las cosas que deberían de abandonarse en la Cámara de Diputados, porque tenemos que hacer como cualquier otro uruguayo, de trabajar durante todo el mes. Bueno, mira, eso no solamente te da una opinión, sino que tengo la versión taquigráfica. Uh-huh. El miércoles pasado. Claro, tiene una justificación, digo, para que la gente no vaya a pensar, wow. Dice que se trabaja en otras áreas. Okay. No, pero el miércoles. Pero ninguna de las justificaciones a mí me cayó simpática. Siga. No, el miércoles pasado en la Comisión de Constitución y Código, que es una de las constituciones que yo integro, y quedó la versión taquigráfica, nos reunimos los miércoles, ¿sí? Del 1 al 20. Entonces yo planteé reunirnos, trabajar más. Claro, es lo porque que dijimos tenemos, pasado nosotros también. Pero eso pero rompe la media pero, con esa propuesta. Entonces, no, incluso se discutió en la comisión. Yo dije que trabajar martes y jueves, por ejemplo. Y, sí, ¿por qué no? Y se llegó como a un acuerdo, que no quedó definitivo, pero se va a estudiar ahora, de reunirnos después del 20 en una sesión de 6 a 8 horas. Un día entero. Entonces, si no los proyectos entonces no los porque los proyectos no salen. Claro, es lo esa que propuesta es buena, me parece. Entonces la propuesta tenemos que sacar los proyectos. Al final estamos en un país que viene a ser cada vez más presidencialista. No, es presidencialista. El presidente manda sus proyectos y salen. Pero los proyectos que vamos presentando nosotros mismos, los representantes, están como demorados. De hecho, el de Rafael Menéndez. Lo manejó además muy bien, yo estaba ese día cuando se discutió y se votó, y fue muy inteligente él en el planteo, es uno de los pocos que pasó como deberían de pasar todos por la Cámara. Te voy a decir algo con respecto a eso. Nosotros, la Comisión de Constitución, la Comisión de Ganadería, Medio Ambiente, Turismo, trata los temas de turismo, pero todos los temas van a Constitución y Código. Porque después que pasan por las comisiones puntuales, bien, se va a Constitución y Código a ver si el proyecto es constitucional o no. Entonces nosotros tenemos mucho. Y entonces que dijimos, bueno, si se trabaja del 1 al 20 permanentemente y del 20 al 30 se permite que los diputados del interior puedan hacer sus tareas. Eso era cuando las rutas estaban hechas. Claro. Bolsa. El otro día me lo dijo una puta. Vamos a hacer una sesión de 6 a 8 horas. Pero ¿cuánto demorás en llegar hasta ahí? Que era muy lejos y es uno de las ciudades que está más lejos. Para los velorios. Cuatro horas y media. Y claro, pero no podemos andar usando cosas que... Igual que lo de... Que por suerte diputados la sacó la famosa partida de prensa. Claro. Vamos a ser honestos. Esas cosas son del tiempo del Niaupa, como se dice. Eran unas avivadas que tenían su justificación. Que me perdonen mi manera de hablar. Trato de ser como dijo Josep Artigas. Soy poco amigo, señor, de las formalidades superfluas. Siga. No, lo que te decía es que vamos a sesionar entre el 20 y el 30, un día de 6 a 8 horas. Bien. Y ahí van a sacar todo. Con respecto a los proyectos de ley... Voy a proponer lo mismo en las comisiones de integro. Ahí está, proponer lo mismo. Sí, voy a proponer lo mismo. Y lo que te decía con los proyectos de ley es lo siguiente. Cabildo Abierto, por ejemplo, ha presentado una enorme cantidad de proyectos. Y se aprobaron solamente dos de la diputada Pérez Bonavita. Ah, claro. De Silvana, ¿no? Eso se aprobaron. Pérez Bonavita la estoy encarando y la estoy trabajando... A la diputada fue un poco pesada conmigo también, porque ella está muy muy cerca del ministro de Salud Pública, entonces sí, no entiende que nosotros estamos fundamentados en otra biblioteca que existe en el mundo, y el ministro, si fuera por mí, debiera haber dicho a la población, miren, hay otras alternativas, no es solo vacunar. Claro. Bueno, ahora después la gente nos ha preguntado, justo tenemos al diputado Luz que estaba en esa reunión, yo siempre trato de ser muy franco, es decir, me decía, ay, decían algunos periodistas, ¿por qué fue a entrevistarse con Cabildo? Bueno, yo le decía, pero ¿y de quién es el ministro? Claro. El ministro es de Cabildo Abierto. No, y también entonces, tiene que haber un poco de recepción, ¿no? Yo fui ese día aprovechando que estaban todos reunidos, que además no es como dijo el periodismo, que yo pasé por afuera, dice, y los ve. ¿Cuándo yo subí al cuarto piso donde están ustedes? Nunca. Yo no pasé por afuera, por la sala 409. Yo dio la casualidad de que justo me habilitan, que estaba Guido Manini Ríos con todos ustedes, los diputados y los senadores, y yo puedo hablar adelante de todos ustedes. Que dicho sea de paso, tengo que agradecer al diputado Luz, ya lo hice, ¿no? Y a los diputados que trataron de apoyar esta propuesta, que nada más ni nada menos que se va a tener que actualizar la Cámara de Diputados, el Parlamento, de que pudiéramos haber tenido una comisión científica que se dedicara a poner luz sobre este asunto. Estábamos hablando de cosas que también son importantes para la población. Eduardo, más tarde podemos volver sobre estos temas. No te quieres algo del proyecto forestal solamente. Lo último. Bien. El proyecto forestal tiene media sanción en diputados. Es un proyecto de 6 artículos. Lo votó Cabildo Abierto, el Frente Amplio y el PERI. ¿Y quién les habla? Bueno, ahora, hace un año que está en el Senado. Va a cumplir un año en diciembre. En la última reunión de la bancada de Cabildo se resolvió que antes que termine este periodo, ese proyecto pasa al Senado. Para que se apruebe o se rechace. Porque nosotros sabemos que el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Partido Independiente son proforestales y que van a votar en contra. Ya hacemos. ¿Cómo es eso de proforestales? No, pero no está mal que sean proforestales. Ah, claro. Es una posición. Es una posición. Aclárelo. Entonces, seguramente van a votar en contra. Y bueno, y nosotros ya resolvimos, bueno, que vamos a votar en el Senado con el Frente Amplio, si el Frente mantiene los votos. Y lo que quiere hacer el ministro de Medio Ambiente, Peña, que es hacerlo lo que nosotros proponemos por ley, por decreto, ya le advertimos el otro día al director de Medio Ambiente, que nos acompañó en una reunión, que como son limitaciones a derechos, etcétera, no se puede hacer por decreto y necesita ley. Entonces, antes del fin de año el proyecto forestal se va a aprobar, o con los votos de la coalición y del Frente, o con los votos de Cabildo y el Frente. Y no los de César, porque César no está en el Senado. Está bueno que esté claro, porque debiera de haber mucha libertad. A mí me ha tocado votar solo, varias veces en el Parlamento, y yo lo he hecho a conciencia. Y alguna vez todavía me tomé el atrevimiento de después de argumentar por qué lo había hecho, ¿no? Pero a veces se necesita que los representantes tengan la libertad que su conciencia les manda, es decir, ¿por qué siempre tienen que votar con la bancada? Digo, justamente es lo que tú has hecho en algunas oportunidades. Claro, muchas. ¿No? ¿Cuántas? Gente que también que no se entiende y dice, pero ellos tienen que votar todos. Alineados. Pero, entonces que vaya uno solo, les digo yo. Si van a votar, que hagan como los rusos. Claro. La bancada va a votar todo lo mismo, que vaya uno para Perder el tiempo. Yo muchas veces he votado en contra y por respeto a mis compañeros de la Cámara no lo he fundado, porque fundarlo implica dejar expuesto a mis amigos que votaron a favor. Pero prácticamente la mitad de los proyectos y muchos artículos de rendición de cuenta y del presupuesto, incluso de la LUC, yo no los voté. Pero eso es trabajar a conciencia, yo creo que es lo que estamos buscando, ¿no? Que se vote a conciencia. Ya que dijiste Luc, que no es Luc Montañez, justamente, que para mí va a tener razón con respecto a todo este tema del virus, porque se va a cumplir, y quedó registrado, me lo buscaron aquel día en Desayunos Informales, el 25 de marzo del año pasado, me fundamenté en Luc Montañez, y va a ser el que va a terminar teniendo razón. Este virus le daba 2 años de vida al virus, porque tenía que competir con el resto de los virus que andaban en plaza, y no iba a poder porque era un virus quimera de laboratorio. Pero ya que dijiste Luke, fíjese que este ha sido siempre nuestro estilo. Nosotros pensamos tirarle una punta al oyente y que él siga con la investigación. Acá no nos vamos a poner de maestro a decirle todo lo que nos parece que la gente tiene que escuchar, porque usted tiene una computadora de esta en sus manos que le permite llegar hasta donde usted quiera. Pero ya que dijiste Luke, la postura del diputado Luz, si él quiere, de cabildo abierto, ¿no? Con respecto al tema del referéndum, y por aclarárselo a quienes nos están escuchando, la bancada oficialista, digamos, y no precisa, un poquito menos cabildo abierto, votó casi el 100% de los artículos. El Frente Amplio, cosa que mucha gente no sabe, votó el 51%, sí, creo, de los artículos. Y el PERI, justito, de toda la bancada del PERI, ¿no? Toda la numerosa bancada. La numerosa bancada del PERI votó justo el 75%. O sea, quedó ahí, justamente, sin... Buscando ese equilibrio, ¿no? Eso no lo podíamos saber, porque mis compañeros decían, ¿y cómo va? ¿Qué va? Y yo, pero no funciona así como ustedes piensan en el Parlamento. Uno va votando y no se entera, a ver, ¿qué porcentaje llevo? Claro. ¿Qué porcentaje no llevo? Con respecto al tema este de la LUC, ¿no te parece, por hacerte una pregunta que podría llegar a estar haciendo un periodista y no un colega, como se le dice, que el Frente Amplio estaría aprovechando, la bancada de oposición estaría aprovechando todo esto para arrimarle un poco de leña al desconformismo que puede haber con el gobierno? O sea, ¿o te parece verdaderamente legítimo el cuestionamiento de estos 130 y pico de artículos? Bueno, yo en eso tengo una teoría. La junta de firma, el plebiscito. Sí. La teoría mía es la siguiente. Un partido político es un grupo de personas que se juntan porque tienen un proyecto de gobierno para aplicar en un país. La única forma de aplicar el proyecto en un porcentaje aceptable es ser gobierno. En este momento solamente puede ser gobierno el Frente Amplio y el Partido Nacional, por la composición electoral, sí, que tenemos en el país. Y el Partido Nacional va a ser gobierno, es gobierno hoy, y será gobierno el próximo, si los otros partidos, Colorado, el partido Cabildán, los cabildos, etcétera, votan al candidato del Partido Nacional. Vamos a ser, yo siempre creo que hay que ser realista. Esa es la realidad. O sea, tú nunca vas a ser presidente. Bien que la postura del Partido Independiente y del partido... Vos podés ser senador. Peña, como le digo yo a él. Usted sabe que le hicimos una broma, Peña está en el piso mío. El Partido de la Gente. Sí. Entonces nosotros fuimos y le pegamos una calcamonía del PERI. En el despacho, en el vidrio del despacho tiene lleno de calcamonía. Ya le pegamos, pero le hicimos una broma. Le pegamos una de tal manera que ellos la pudieran, apenas pegada, la podían sacar. Ahí está. Y ahí está. Y sí, dijimos a Diego y todos los muchachos jóvenes que trabajan con Peña. Pero verdaderamente ellos forman parte de la coalición. Pero no, claro, tiene relevancia, por ser, hay que ser realista, a veces no es, porque serían desmérito de mí mismo, es decir, no tiene relevancia, yo le digo a nuestros compañeros, no se ha dado una situación concreta en la cual el voto del PERI venga a tener una importancia tal, a veces no queremos poner de demasiado importante, sin embargo, sí que la bancada de Cabildo Abierto es bastante grande como para... Y es definitoria, pues son 11 diputados y 3 senadores. Un número. Entonces, de acuerdo a la... Pero yo lo que te digo es lo siguiente. Yo creo que al haber dos grupos, y digamos, dos grupos partidarios que son los que pueden acceder a la presidencia... Que hoy es así, como dije. Que hoy es así, porque cuando... En la Constitución del 67 es una Constitución bipartidista. Uh-huh. Y sigue vigente. Después, en la década del 90 vino el tripartidismo. Ahí se consolidó, que éramos 33, 32 y 31. Frente Amplio, Colorados y Blanco. Y ahora por la Muchos vía... Muchos politólogos dijeron que eso llegaba... Para instalarse definitivamente, vieron que no tenían razón. No tenían razón. Puede anunciar nada para el futuro. Entonces, después te quiero preguntar por qué hay algunas cosas que debiéramos empezar a ahorrar abundante en nuestro país. Te queremos preguntar acerca precisamente, por ejemplo, de tu postura con respecto al Senado. Hay 70 y pico de países que son unicamerales. Y también a tu postura con respecto, por ejemplo, ya que sale el tema, a que existan todas las carreras que están existiendo en el país, que le salen muchísimo dinero a los uruguayos. Es decir, concretamente, es el tema que más he usado. ¿Es necesario que haya tanta cantidad de politólogos para que después justamente le erren? Pero estaba hablando de otro tema. No, te termino lo anterior. Variables ahí que son del tiempo. Termino lo anterior. 113 países con país. Pero está toda la información que estamos relevando. ¿Qué dije yo? ¿70? Sí, fue al revés. Ah, no, es al revés. 113 países con unicameral. Sí, bueno, te redondeo lo anterior. Entonces, si tú querés llegar al gobierno, de la acceder a la presidencia, porque nosotros somos gobierno. Tú sos gobierno, aunque seas un voto. Pero si querés no, acceder... Yo no soy gobierno, yo soy representante. Claro, nacional. Pero estás en el gobierno. Ah, bueno. Claro. El frente está en el gobierno. Claramente, claro. Todos estamos en el gobierno. Pero si tú querés llegar 99, al... yo para aclarar, ¿no? No. Si tú querés llegar al poder ejecutivo, que nosotros tenemos un sistema presidencialista de gobierno, que es el que rige acá, en forma inconstitucional, sí. Pero de hecho se transformó en un presidencialismo, como bien lo dijiste tú hace un rato. Necesariamente al gobierno que está en la actividad le debe no ir bien, porque si no el gobierno reelige su candidato. Sergio no te acompaña en eso, bueno, entonces, acá la luna. Entonces el PIC-CNT y el Frente es Amplio. Lo que dice siempre. El PIC-CNT y el Frente Amplio. ¿Eso no es una enfermedad? No quieren que a este gobierno le vaya bien, porque si no ellos no van a ganar en el 2025. Esa es la realidad. Entonces, yo creo que la campaña de la LUC y otras campañas, esos llamados a sala que yo defiendo, pero uno por semana, no tiene demasiado sentido. Con respecto al Senado... Pará, eso lo hablamos más adelante. Ponele, de entrada incluso nos echaron un poco la culpa, yo entiendo, cuando yo dije algunas cosas en cámara y después algunas compañeras y diputadas... Que yo al final le hablé, ¿no? Porque digo, che, pero no tienen que estar tan calientes conmigo. Dice, no se rían tanto. Pero Lucía Topolansky llegó a decir, si los votos del PERI hubieran sido nuestros, hubiéramos terminado gobernando, ¿no? Entonces, ¿no será mejor que de repente... Por eso es importante un legislador. Hoy escuché que la diferencia no fueron 15.000. Ay, va, y nosotros sacamos 33.500. Pero ¿no será mejor que en la Cámara vos te dediques de repente a tratar de convencer a algunos sectores minoritarios de que tu oposición es productiva? Claro. Pues yo, las interpelaciones de la semana pasada, al fin y al cabo, agarro a Rodrigo Goñi. De hecho, yo recibí solo un mensaje de puteada. Sergio creo que recibió otro. No entendieron nada. No, yo mismo lo busqué a Rodrigo Goñi. Quedó con los ojos así. Le digo, che, quiero firmar la... ¿Cómo se le llama? La moción. De respaldo al ministro de Defensa. ¿Por qué? Se defendió muy bien. Entonces, ¿por qué no puedo hacer eso yo? Es decir, ¿por qué tengo que de repente, si mañana la bancada del Frente Amplio hace algo que está muy bien, yo lo respaldo? Claro. Que ha hecho cosas bien, también, como todos nosotros, bien y mal. ¿Pero firmaste la moción con el Partido Nacional? Sí. Sí, claro, le digo, lo único que no... Hay una puntualización ahí, pero es lo de menos, la dejamos así, listo. Claro que la firmé. Pero, si el diputado interpelante hubiera sido contundente, yo no solamente que no la iba a firmar, sino que iba a condenar al ministro. Claro. Por su actuación. Y así debe ser. Por eso yo voto todas las interpelaciones. Pues si tú querías... Si yo propusiera una interpelación al ministro de Salud Pública... Propone, siempre tratar de dar la posibilidad. Si tú propones una interpelación al ministro Salinas, yo la voto. Sí, pero no me la vota más nadie. Y bueno, y proponela. Pero bueno, queda expreso. Está bien, capaz que lo hago. El Frente Amplio te la vota. Me la agarra el Frente Amplio. Sí, el Frente Amplio te vota. Votás vos y voto yo. ¿Estás seguro? Sí. Bueno, lo hago esta semana. Vamos a poner la pausa. ¿Vio la idea que dio Juan Antonio, el diputado? Me parece que está crazy. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo. La semana que viene me parece que sería muy productiva. Sería para poner arriba de la mesa algunos elementos que creo que debieran de estar en la discusión y no están. Sí, dame 20 segundos. La palabra interpelación en la Constitución no existe. Es un invento del periodismo. El artículo 119 establece el llamado a sala. Entonces tú puedes llamar a sala a un ministro para que con fines legislativos, informativos o de fiscalización. Entonces tú puedes hacer, bueno, yo llamo a sala un ministro con fines de información, para que me informe. Lo que quise hacer por la otra vía, que me pareció mucho más lógica, porque se ha argumentado que es la que corresponde, es decir, la comisión, no el llamado a sala. Se dijo esta semana... Y si no, puedes hacer un llamado a comisión general, que la diferencia con el llamado a sala, que es exactamente lo mismo, es que no hay un comunicado final. Me parece y eso de repente es mejor. Mucho diputado no me la votaría, porque yo sé que me voy a lucir con algunas cuantas de las cosas que tengo para decir, y lo que vi y aprecié en la Cámara es que cada bancada que se le llama cuenta. Sí, cierto. Eso puede haber un poco de egoísmo en ese aspecto. Por ejemplo, yo le voy a preguntar al ministro por qué él nunca habló de ninguna otra terapia que no fuera la vacuna. Y le voy a nombrar cuáles son las terapias y la cantidad de gente que se ha salvado con esa terapia. Y lo voy a dejar pagando al ministro suyo. Usted me manda... Yo lo hago esta semana. No, pero podés llamar a Comisión General. Pero no es mi... Comisión General, que no hay comunicación final. No es mi intención. Además, la Comisión General recibís toda la información que pretende sin que los partidos tengan que hacer una moción final de rechazo o aceptación. Así que agilita un montón. Dura lo mismo que una interpelación, que un llamado a sala. Dura lo mismo. Pero al final no hay una expresión de satisfacción ni satisfacción. Queda en las explicaciones. Claro, es lo único que yo quiero. No censurar a nadie. Bueno, entonces pedí la Comisión General. Para mí es demasiado. Estaba llamando al doctor Salinas, que bien me atiende gentilmente siempre, pero vamos a dejarla ahí. Pero no sé qué estará pensando él. Primero yo hablaría con el ministro a ver qué le parece. Dele usted, Juan Antonio. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental. En los 770 kHz de amplitud modulada en canal libre internacional. Óptica del Sol, calidez que se ve. Especialistas en multifocales para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. En zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Ingeniero, buen día. Su secretaria vieja lo saluda. Ingeniero, con el respeto y el cariño que le tengo, a mí no me interesa lo que piensa el doctor Salinas. A mí lo que me interesa es que mi representante, que es usted, le pide información pública al doctor Salinas. No me interesa si a él le parece bien o no le parece bien. Gracias. Lo abrazo, ingeniero. Cariño es así. No agarró la gomera, Miriam, porque es súper seria. ¿Tú sabes que cuando hacíamos los cursos, Miriam, la cajera, secretaria, me decía, no, cobrame vos, le digo, cóbreme usted. Vamos, no, a que si ser podemos más aclarar era, que era... Era un poco en broma. Que era en broma lo que estamos por haciendo. Por eso yo llamé a Salinas. Es decir, vamos a aclarar que lo que elegimos de citarlo al Parlamento fue una broma. Los tres nos estamos dando cuenta. Yo agarré un poco la historia esa rápidamente de que hay tiempos en el Parlamento. Claro. Nosotros ya hicimos todo lo que teníamos que hacer. no tiene ningún sentido más que otro, que es lucirse, llamar el ministro a sala. No por eso sentido. Si me hubiera atendido Salina, hablo con Salina como ya he hablado. Nosotros lo que Miriam plantea lo podemos hacer y lo estamos haciendo, precisamente Sergio lo sabe, a través de otros mecanismos que hay en el Parlamento y que nosotros usamos para denunciar si claro. algo no se hace. Con respecto al Senado, un amigo de Minas, después. Dice que estuvo bien, creo que me dijo, no lo dijo así, pero yo le estoy dando el color que hay que darle a sus palabras. Parece que Guido Manini Río habló mal de una tarjeta que está cobrando cualquier cantidad de interés. Y entonces ahí tenemos que hablar también. Esta semana estuvimos apoyando al diputado Peña. Tiene un proyecto muy bueno. Tiene un proyecto, y él se quejó justamente en la coordinación que no sale. Yo le levanté la mano enseguida y le digo, apoyo su propuesta, diputado. Que quiere decir que está muy atrasado ese proyecto. Que es un proyecto para controlar a estas tarjetas de crédito que son un verdadero afane y que son en realidad sucursales de los bancos. Todos los bancos tienen una sucursal median negro ahí, que prestan plata y que te cobran la vida y se te quedan con la casa. Tenemos el lobby bancario en contra, porque los bancos tienen una tarjeta para determinado extracto de su clientela y otra para el otro, que son las financieras. Y esos hacen lobby en contra pero de la reglamentación. Acá se instalaron tarjetas extranjeras que sus clientes eran todos los que estaban en el clearing. Claro. Exclusivamente del clearing. Pero lo que nosotros tenemos un proyecto contra la usura, el diputado Peña tiene uno que es muy bueno. César también ha trabajado el tema y no. Yo estoy como respaldando. Sí, no hemos avanzado. Pero no se consigue apoyo, no es un tema que se enfría. Porque acá, vos no te olvides que buena parte a los gobiernos, y nosotros no somos la excepción, en alguna medida los manejan los lobbies empresariales. Por ejemplo, los forestales, los bancos, las grandes multinacionales tienen injerencia directa. Entonces a veces es bravo ir contra eso. Bueno, ni que hablar que cuando nosotros se va a tratar el proyecto de agroquímicos tóxicos, que así le llamamos en comisión, ni siquiera los diputados estaban enterados todavía y ya teníamos en la pantalla la Asociación de Ingenieros. A la Cámara de lo primero que pidieron la audiencia fue la Cámara de Vendedores de Agroquímicos. Ah, cierto. Obviamente para hablar en contra. Bueno, pero eso sé que es un tema, César, es un tema filosófico, como no lo puedas creer. Porque el tema es así, me parece a mí, ¿no? Con humildad y sin soberbia, como dice una sentencia de la Suprema Corte. Hay una sentencia de la Suprema Corte que revoca una sentencia de un tribunal de apelaciones, pero no solamente la revoca, sino que le dice de todo a los ministros del tribunal por la sentencia disparatada que dijeron. Y cuando empieza el texto dice con humildad y sin soberbia, ¿no? Como diciéndole, ¿no? Aceitó un poquito. Claro. El ser humano se mueve por interés. Si el interés es una virtud, se mueve por la virtud. Y si el interés es un defecto, se mueve por defecto. Yo, por ejemplo, yo estoy acá hoy porque tengo interés en estar acá. Y César me invitó porque tiene interés en que no. Bueno, entonces, en el buen sentido. En el caso, dije hace un tiempo largo que no hablamos con Eduardo. Justo te llamé el domingo pasado. Sí. Yo a veces no sé si mis compañeros me creen o no me creen. Cuando les digo, nosotros estamos acá para representar al pueblo hasta el 2024 y no. ¿Cuántos audios hizo? No pasa nada. Dice, pero me refiero que y los lobbies se mueven por interés también. O sea que nosotros no los condenamos por eso. No es lógico. ¿No? Simplemente constatamos una realidad. Entonces cuando uno defiende su interés, desde el punto de vista ético actúa bien. Entonces ellos el proyecto de ustedes creo que pasa con la mayoría de las personas que defienden posiciones, pero acá justo aunque tengo sean contrarias, pero tienen su forma de ver las cosas. Claro. Del último libro de Cristina Martín Jiménez, que no está muy bueno, pero tiene cosas interesantes. La Tercera Guerra Mundial ya está aquí. Cuando le preguntan a Soros, que él dice, usted es judío húngaro, se escapó del holocausto haciéndose pasar por cristiano, así es. Dice, ¿y por qué usted confiscó propiedades de los judíos? Así es, dice. ¿Fue difícil hacerlo? No, para nada. ¿Tiene algún sentimiento de culpa? No, dice, en serio. De hecho, es algo realmente divertido. Es lo mismo que ocurre con los mercados. Y podría seguir, justamente esta mañana andaba investigando y justo me encuentro con que el fondo BlackRock de Larry Fink, junto con uno de sus socios, son los dos principales accionistas de de Pfizer. Mm. Y ellos, acá lo dice Larry Fink, a mí lo único que me interesan son las ganancias, dice, no me pueden interesar los pueblos. Claro. Entonces debiéramos de ser bastante más cautos y precavidos a la hora de hacer algunas cosas. Se ve que alguna gente no tiene la moral que tenemos nosotros. Ellos tienen el ser humano se mueve por interés, hay gente que el interés lo materializa en la parte económica o en la parte física, y dice, yo tengo 60 años y me paso en un gimnasio. Bueno, y esta gente lo único que... Porque, ¿qué es lo que pasa? Al caer el socialismo real, o sea, al ser derrotado por la realidad, el sistema socialista, que como dijo aquel, desapareció de la faz de la tierra sin disparar sin derramar una gota de sangre, sin una estatua que lo perpetúe y sin un poeta que le cante. Así desapareció el socialismo. Inadvertido. ¿No? Se cayó. El socialismo real, el comunismo. Entonces, quedó el otro, que es el capitalismo. Pero ese capitalismo, al no tener nada que lo sujete... El cristianismo viene a ser una especie de socialismo. Sí, exactamente. Es... O más bien de comunismo a... Bueno, pero ahí vos tenés que diferenciar. Vos te estás refiriendo a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Sí, y a todos los países satélites. Podría hablar ahora de China. También. Es. Pero China no es un sistema socialista. No, es capitalista. China es una dictadura... Uno de los mil millonarios, como decíamos... el domingo pasado, que hay en el mundo, es chino. Claro. Es imposible estar de acuerdo. China es una dictadura, pero ¿qué pasó? Al desaparecer ese sistema que era antinatural, porque el sistema buscaba la igualdad y la igualdad es imposible de lograr, quedó solo el otro, que es el capitalismo, que es mejor que el socialismo. Pero al no tener nadie enfrente, el capitalismo cayó en el defecto de la desmesura, que es aquel que no tiene límite. Pero limite. La desmesura no venía desde hace mucho más décadas, incluso desde antes de 1917. No. O sea, la desmesura no tiene que ver con la tecnología, que por ejemplo yo pongo ahora esta máquina a hacer dinero y... La desmesura es el afán de la producción sin límite, a cualquier costo, incluso el ambiental que a vos te preocupa tanto. Entonces... cuando mi padre plantaba remolacha en Paysandú, en el año 60, en una chacra de 26 hectáreas, en Pueblo Porvenir, papá sacaba 12 toneladas de remolacha por hectárea. Y los remolacheros fuertes de Paysandú sacaban 18. Que tú sabes más que yo de eso. No, remolacha azucarera. En Esperanza y Porvenir, en Parada la Isleta, plantaban mis viejos tíos abuelos. Bueno, mis abuelos que eran colonos, mis padres también. Toda esa zona se plantaba para el azucarlito. Mucha remolacha. Entonces. Pero después con el proceso, cuando nosotros sacamos 12 toneladas de remolacha azucarera por azúcar, en Alemania sacaban 30. O sea, cuando el proceso tecnológico avanzó la sobreexplotación de todo. Y esa es la desmesura del capitalismo. Empobrece todo. Por eso yo sostengo... Pero estos señores... entonces banqueros... eso lo que le interesa es la ganancia. Ahora, ¿para qué? Porque si vos tenés dos pies, ¿para qué quedes 40 pares de zapatos? Uh-huh. ¿Entendés? Entonces, no tiene sentido la acumulación... Bueno, pero es lo que ellos lo mueven. ¿Para qué llegamos definitivamente? Yo digo que cuando uno tiene ya mil millones de dólares, seguramente que no le interesa tener un millón de dólares más. Evidentemente que aquí llegamos... a la discusión bendita que es que por los tiempos de los tiempos el ser humano se debate entre hacer el bien o hacer el mal. Exacto. Yo dije los otros días por acá, me pueden creer o no, pero yo, a mí me gusta hacer el bien, creo que al diputado Lu le gusta hacer el bien, me doy cuenta que le gusta hacer el bien. No me gusta invitar a una persona acá que sé que es una persona mala. Entonces ellos utilizan todo ese dinero para hacer el mal. Totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Y respecto al cristianismo, te quería decir que... Una herramienta más que tienen ellos. El cristianismo... Yo le decía a alguien, ahí va, si yo tuviera mucho dinero y fuera malo, mi interés puede ser que alguien, a Sergio se lo decía, ¿no? Se me ocurre que alguien se tiene que arrodillar porque yo quiero y mi único interés es lograrlo. Mm. Pedime algo, pero quiero que te arrodilles o quiero que hagas la vergüenza de acostarte aquí antes de hacerte loco, no sé, una cosa de esa. Y eso es ser malo, es tener el poder para ser malo. El cristianismo, ¿qué iba a ser? No, el cristianismo es un sistema, esencialmente, si uno lo analiza después, socialista, el cristianismo. Pero la iglesia católica se olvidó de la fe y se preocupó de la burocracia eclesiástica. Está bueno porque usted lo está diciendo justo en la radio de la Iglesia Católica. No, pero lo digo así. Es una institución que se debate siempre. Y para mí las instituciones se debaten. Entonces, ¿cómo se debaten entre hacer lo mejor que pueden o lo peor que pueden? Pero la Iglesia se preocupó tanto de la burocracia eclesiástica. Se aleja de los presentes. Que se olvidó de la fe. Y eso le dio espacio al protestantismo. Pero te agarra igual el Papa Bergoglio, que es argentino, y te está proponiendo que se preocupen más de los pobres y todo lo demás, y hay un montón que le empiezan, casi que lo quieren matar, porque hay otros que quieren defender más otra postura, que la postura esa de la institucionalidad, las coronas y todo lo demás. Vale, nosotros, por ejemplo, la institucionalidad, César. Cuando el Parlamento Nacional ahora, en los 100 años del Parlamento Nacional, pretende gastar 20 millones de dólares para ponerlo al día, yo quedé pagando, porque yo dije, pero ¿y cómo? Tenemos un montón de gente necesitada en este país. ¿Y qué momento? Hay pobres, niños pobres tirados por todos lados, estamos en pandemia. Vengo por acá y veo un montón de gente que ahora mismo se está levantando porque viven en la calle. Y bueno, vamos a gastar un par de millones de dólares para hacerle algunos arreglitos al Parlamento. Pero parece 25 millones en depósito. Sí, pero es una institución importante, claro, el Parlamento Nacional es la más importante de todas, porque ahí está el representante popular más. Pero Luz, ¿cómo se explica que esté roto el caño del patio central del Palacio todavía? El constituyente lo puso en la Constitución en primer lugar, el Poder Legislativo. Eso es una señal. Y después te iba a decir algo de la Iglesia y termino. Usted siempre en la misma, me dice un senador, ¿no? Que no lo vamos a quemar. Claro. Pero... Bueno, no en importa. La película Hermano Sol, Hermana Luna, que habla de la historia de San Francisco de Asís, cuando San Francisco va a ver al Papa, es de Franco Zeffirelli esa película, explican el tema del papado, y está notable. Uh-huh. O sea, a mí me hizo reflexionar también. Le dicen a San Francisco, al que después sería San Francisco, cuando lo veas al Papa te tenés que besar el anillo, te tenés que tirar al suelo, como dijiste tú recién. Entonces cuando entra a la Capilla Sixtina en la película y el Papa lo representan como un pontífice que tiene tantas capas de tela y tantas cadenas de oro que no se puede levantar. Claro, no se puede parar. Entonces vienen los asesores, los secretarios, y lo agarran de los codos y lo ponen de pie. Y cuando San Francisco se le acerca, que entra descalzo, el futuro San Francisco, el Francisco en ese momento, que entra descalzo a la iglesia, cuando se enfrentan, cuando Francisco va a hacer el protocolo de la reverencia, el que sería San Francisco de Asís, sí. El Papa se tira al suelo. Ah, mirá. Y le besa los pies descalzos y sucios. Y los asesores del Papa lo ponen de pie, ante la sorpresa de toda la gente, y el Papa lo toma, yo diría, de la túnica y lo acerca al rostro, y le dice a San Francisco, al que después sería San Francisco, la iglesia sos tú, pero si yo no existiera... La institución, tú no podrías hacer lo que haces. Claro. Entonces soy un mal necesario, la burocracia del catolicismo. Eso es una enseñanza tremenda, por eso pasaron todos los imperios, cayeron todos, y la iglesia sigue. Y no va a caer nunca. Entonces, pero en este momento... Ahora, el punto es, acá... Es un tema de está que... bueno, es una de las cosas que más me gusta cuando sos testigo, a veces estamos en la cámara y... Sí. El punto también, doctor, es que hay que tratar de ponerse un poquito duro, porque si no, el sistema te hace pelota. Ah, sí, te lleva, sí. O sea, que a veces la gente no lo entiende y dice, pero che, la vida, yo te veo que vos sos un tipo, sí, pero si no te pones un poco duro, a ver, el sistema te quiere hacer trizas. Y si acompañás, lo reforzás. Sobre todo cuando vos empezás, que fue lo que nos pasó a nosotros en esta posición en la que vine a quedar, cuestionando la vacunación, entre comillas, y el sistema ha pretendido a nosotros destruirnos, sinceramente. Sí. Y no ha podido. ¿Y sabés, entre otras cosas, por qué no ha podido? Porque nosotros estamos acá los domingos. Claro. Y yo te dije que hay un periodista, recién les dije, ¿no? Hay un periodista acá, un famoso periodista. El periodismo funcionó perfecto. Se alineó, nunca más lo citaron en ningún lado. Yo, por ejemplo, lo dije en todos lados. Yo me vacuné por mis hijos. Yo escuché la declaración. Porque mis hijos me dijeron, papá, tenés que vacunar. Yo siempre digo lo siguiente. Fue al revés. Nosotros, hay una sola cosa que nosotros sabemos, que es que nos vamos a morir. Eso es lo único que tenemos seguro en la vida. Ahora, vos frente a la muerte podés tener una postura racional o emocional. Nosotros tenemos una postura racional, sabemos que nos vamos a morir, pero no tenemos una postura emocional de saber que nos podemos morir ahora. Porque si nosotros tuviéramos emocionalmente esa postura, actuaríamos distinto. Incluso hay ejercicios. Han hecho exámenes, la medicina que le ha dicho a la gente, le quedan 3 meses de vida, ¿usted qué haría? Y la gente dice, haría esto. Ahora piense que le quedan 30 días de vida. Y después le dicen, ahora piense que le quedan 3 minutos. ¿A quién llamaría? Y la gente dice que entra en un estado de meditación, de prepararse. Y ahí está viendo la muerte desde el punto de vista emocional, no racional. Entonces, cuando mis hijos me dijeron, papá, vos tenés que vacunar, yo dije, bueno, yo sé que me voy a morir. Porque eso es claro, que todos nos vamos a morir. Entonces, si me muero mañana, no quiero que mis hijos, que es lo único que tengo en la vida de valor, digan, papá se murió y no se vacunó. Entonces yo me voy a morir con la conciencia tranquila, bueno, de que me morí. En el caso mío, yo te podría decir que justamente, si bien no se dio esa discusión, mis hijos no se vacunaron y nosotros tampoco en casa. Pero yo te podría decir que fue justamente que no me vacuné por mis hijos. Bueno, está perfecto. No se discutió, pero... Otro punto de vista. Era otro, justamente. Yo digo, esto es tan perverso, cómo se desarrolló todo, no el tema en sí mismo, por algo es un tema en todo el mundo, arrancan la China comunista, se come a los Estados Unidos, a la cuna del capitalismo, a Europa y a América del Sur y a lo que vos quieras, que estará por verse cómo definitivamente termina esta historia, y seguramente no va a pasar mucho tiempo para que podamos saber por qué sucedió todo esto que estuvo sucediendo. Vamos a hacer una pausita, si me permiten, muy breve, y enseguida continuamos conversando con el diputado amigo Eduardo Luz. Desde Montevideo, Uruguay, transmite CX12, Radio Oriental, en los 770 kHz de amplitud modulada, en Canal Libre Internacional. Óptica del Sol. Calidez que se ve. Especialistas en multifocales. Para ver bien en todas las distancias. 8 de octubre 3469 bis. Teléfono 2-506-5452. Distribuidora Sabatini Hermanos dispone de frutas y verduras al por mayor, raciones y los mejores precios en comestibles para la familia o el comercio. Tomkinson Casi Ruta 1, teléfono 2-311-4282. Todo lo natural en un solo lugar, aromas y sabores, productos orgánicos y nacionales de primera calidad, complementos dietéticos, terapia floral. Mario Casinoni, 1469 esquina Palmar, detrás de la Asociación Española. Envíos a todo el país. 2-402-5432. Almacén Toledo, en Juan Antonio Artigas y Agraciada. Miel La Romana, kilo 249 pesos. Aceite de orujo de oliva, Vallejo Español, 250 pesos el litro. Lentejas, 130. Lentejones, 140 el kilo. Avena laminada integral, 99 pesos el kilo. Moringa, 150 pesos. En Almacén Toledo también tenemos la yerba orgánica. Juan Antonio Artigas y Agraciada. Pedidos en zona de Paso Molino, Pocitos y Punta Carretas por el teléfono 2-309-2614. Para producir un kilo de miel, las abejas vuelan un total aproximado a 180 kilómetros. Y gracias a la polinización, tenemos alimentos en nuestras mesas. Cuidemos a las abejas. Usted está escuchando un programa con los pies en la tierra, los domingos a las 10 de la mañana, Del Agro, la selección acertada, El Ecologista. Gracias, Juan Antonio. Estamos esta mañana con el diputado Luis, y acá hay Cacho, allá de Durazno. Dice, chico, ¿no escucha a la gente en Durazno? El Cacho siempre anda de agregado cultural. ¿No será Vidalín? No, es justo, menos mal la aclaración, ¿no? El Cacho, el albañil, es este, que está trabajando allá en una estancia, me dice, hoy sin desperdicio, dice Cacho, él habla así, ¿no? Dice, de una pobre mentalidad, dice, escribe medio retorcido. Bueno. Esta te la dejo acá, Cacho, escribíla de nuevo, pero lo de hoy sin desperdicio te lo entendí. Estábamos, le voy a hacer entrega, porque el tiempo empieza a volar, del proyecto de ley caso caza y tráfico ilegal de aves en peligro de extinción y moratoria de tala del bosque nativo, al diputado Luz. Todavía no se presentó. Todavía no se presentó, porque incluso algunos diputados, que hay algunos del Frente Amplio incluso, que de repente estarían apoyándolo, así que sería para firmar. Un placer, usted le habló tranquilo. Bueno, muchas sería gracias. Sería un placer enorme. Le vamos explicando a la gente que nos está acompañando, que no es de casualidad que les decimos a las cosas, que cuando un proyecto va acompañado de firmas de diputados de varios partidos, entonces empieza a correr con una especie de ventaja, ¿verdad? Porque claro, se lo ve con otros ojos. Es como dijo Zupanqui. Somos todos oídos. Zupanqui, la verdad que dijo, unos trabajan de trueno y es para otro la llovida, ¿no? Entonces, en este proyecto tú serías el trueno, pero la llovida va a ser nuestra, que lo vamos a firmar. Creo que ahí Zupanqui se estaba refiriendo al pobre peón que estaba de sol a sol. Sí, y se refería a eso. Y el beneficio lo recibían por otro lado. Queremos escucharte, diputado, algunas cosas que de repente tenés por ahí en el garguero para comentarnos y quieras decirnos, y se nos empieza a ir el tiempo, y si fuera por mí, seguimos un par de horas más. Pero te escuchamos. No, hoy más temprano hablamos del Senado. ¿Cierto? ¿Quedó pendiente? El Senado tiene una explicación técnica, ¿sí?, por lo cual existe. Que existen los países federales. ¿Eso mismo? Porque los senadores representan a los estados y los diputados representan, ¿señor?, al cuerpo electoral. Por eso en Estados Unidos hay 51 estados, 102 senadores. Dos senadores por estado. No importa que haya Alaska con 100.000 habitantes y Nueva York con 20 millones. Son dos. En el Uruguay, desde el punto de vista de la técnica constitucional, el Senado no se justifica. Porque no es un estado federal. Siga. No es un estado federal. Es un estado unitario. En España, por ejemplo, que hay Senado, es un estado regional el Estado español. Entonces, justifica que haya un Senado por las regiones. Y los países, Alemania es un estado federal, Israel es un estado federal, Brasil, Argentina, México, son estados federales. Desde el punto de vista de la técnica, el Estado que no es federal no tendría por qué tener senadores. ¿Y el número? El número lo elige la gente, si son 30, 20 o 15. Pero en el Uruguay. Sí, el número. Pero según lo que explicaba, había una justificación. Después de Bruta. Sí, claro. Ahora, en el Uruguay el Senado existe porque está desde la Constitución del 30. Y es que la explicación para que exista en un Estado no federal es que admite la revisión de lo que se hace en una Cámara. Es más garantista. Exactamente. Yo creo que es más poco garantista, justamente, porque lo que está haciendo ahora con el proyecto de la forestación es, después de bruta discusión en el diputado, lo van a tratar de arreglar un poco. Es otra oportunidad que se le da al lobby de trabajar a sus cabecitas en el Senado, y después va a venir del Senado con unas modificaciones que no sé si van a ser las aceptadas por los diputados, entonces continúa la discusión. ¿Para qué ni la prueba? Yo, la verdad, te digo, después de estudiarlo bastante, no suma nada. También estamos en contra nosotros de los centros comunales zonales, por ejemplo, ¿no? O de las 31 o 2 alcaldías en Canelones, que es un disparate desproporcionado. Acá, cuando vas a un centro comunal de Montevideo, ¿dónde te terminan mandando? A la intendencia. ¿Y entonces para qué está el centro comunal? Bueno, pues porque que... después, cuidado, que nos terminamos quejando de toda la burocracia, que nos sale todo el costo del país, sale 20 mil pesos por segundo. Acá quiero, mirá cómo lo levanto al diputado y le consigo un montón de votos. Sí que tiene esa cuenta. Yo un día lo dije, y tal vez que entre utilizando mal mi tiempo, lo expliqué mal en el Parlamento y usted lo explicó bien. Es decir, que cuando hacemos un silencio de un segundo, se perdió todo eso. El país acaba de tener que gastar 20 mil pesos. Entonces, toda esa sumatoria de mucha burocracia que tenemos es lo que vuelve al país muy caro. Pero es tema para otro día, que podemos seguir hablando con mucho gusto, con Luz. Quería escucharte acerca un poco del trabajo, más bien lo que a vos te pinte, que tenés para ahora, para más adelante, hasta fin de año, para el año que viene, tus expectativas en cuanto al 2024 para el partido que integrás, lo que tú quieras. Bueno, nosotros estamos trabajando en algunos proyectos que presentamos, que son, hay un tema que es un tema técnico, pero es muy importante, que está presentado ya, no se ha tratado, pero espero hacerlo tratar, que es lo siguiente: cuando vos recurrís una decisión del Estado, del gobierno, en materia administrativa, presentás un recurso, la Constitución dice que el silencio de la administración al no contestar vale como rechazo. Pero hace unos años se interpretó la Constitución de otra forma, que le dio una lectura distinta a otro tema parecido, que lo cambió. Entonces, utilizando ese mismo razonamiento, nosotros presentamos un proyecto que, si el Estado no responde a una persona que le pide algo, el silencio vale como que acepta. Pongamos un ejemplo. Bueno, un ejemplo, vamos a suponer. Enfrente a tu casa van a poner una antena de Antel. De 5G. De 5G. Ahí está, entonces yo agarro, bueno, y... 5G. Entonces, como vos no podés cortar la antena con un hacha... Con una amoladora. La amoladora. Vas y presentás un recurso de Antel dando tus argumentos por el cual no puede estar ahí. No me contesta. Entonces, Antel, al no contestarte... ¿Me da la razón? No. En el sistema actual te dice que no tenés razón. Y yo presenté un proyecto diciendo que si no te contesta, apoyo, tú tenés razón. Apoyo. ¿Cuándo lo votamos eso? Cuando salga de la Comisión de Constitución. Para que el Estado se pronuncie y no más se... débil. Exactamente. Tiene que pronunciar a favor del más débil. Y no se escude en el silencio. Después tenemos otro proyecto presentado, que es una ley interpretativa. Ese está presentado. Una ley interpretativa de la ley de inversiones. Viste que la ley de inversiones es la que permitió que vengan, es la que permite que vengan todos los inversores. Desde el que hace un hotel en La Paloma hasta la UPM. Pero la ley de inversiones dice que lo que el Estado le debe dar a esa persona, o puede, son franquicias tributarias. O sea, le perdona todos los impuestos menos el BPS. Después lo otro sí. Entonces, a cambio de la exoneración tributaria, esa persona da trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Es una ley del gobierno de la calle Padre, que no es una mala ley. Pero los gobiernos posteriores han usado esa ley, que no solamente para darle franquicia tributaria, sino para darle 80 años de concesión, la franquicia, hacerle puentes, hacerle trenes, hacerle todo. O sea, le instalan la planta, y le instalan el proyecto. Invierten en ese proyecto. El país como país invierte para que el proyecto... Paga más en Uruguay, exactamente. Sí. Entonces, nosotros presentamos un artículo que interpreta, que dice que lo único que puede hacer la ley es darle franquicias tributarias. Y que sería más que suficiente. Nada. O sea, concretamente, la franquicia... ¿Qué es? ¿Por un tiempo determinado? Claro, por un límite. Un límite. Pero, ¿y si yo te pongo el límite en los 30 años? No, eso no es franquicia. Bueno, tú podés decirlo. Bueno, por ejemplo, a los forestales se le da un plazo de 12 años a la forestación, que tiene exoneración tributaria. pero cuando vencido el plazo de la exoneración de los 12 años, sí, los forestales siguen forestados, siguen sin pagar nada, porque como se le da la exoneración a las pasteras, claro, la pastera subsidia a los forestales. Después otro proyecto muy importante. ¿Esas franquicias no debieran de estar limitadas al periodo de gobierno? Bueno. De manera tal que si a alguien le interesa mucho como gobernante que algo salga, que lo presente el primer año y a lo sumo sea por 5. Porque digo... Eso está limitado, yo, César. Yo te pongo a vos. César, eso está limitado. Lo que pasa es que no sé cómo va a estar limitado si, por ejemplo, ahora la calle firmó para el puerto de Catoanatí como 60 años. Bueno, eso es otro tema. Son dos temas juntos, mirá. En el artículo 2 dice, por ejemplo, ¿yo por qué no voto colonización? Uh-huh. O sea, a mí no me interesa si le dan, si no le dan, si son 5.000, 6.000. La verdad que no hice esa cuenta. Votás, o no votamos, ¿por qué no entramos en este lío que llevó un montón de días al santo botón? Claro. Que debo estar entendiendo que todo el mundo lo conoce, que fue sacarle una plata que tenía colonización para... liquidar un poco para los asentamientos. El fideicomiso del asentamiento. Entonces, ¿por qué no lo votás? La Constitución en el artículo 216 dice que el Parlamento no puede aprobar ninguna ley. Uh-huh. Es distinto a lo de Catornatí, que es un acto administrativo. Ninguna ley que traspase el periodo de gobierno. Porque este gobierno no puede obligar al que viene a algo que el gobierno que viene no se sabe quién va a ser. No, aparte no lo elige. Exactamente. Entonces, cuando salió el tema de los colonos, yo dije, bueno, van a crear un fideicomiso para sacarle la plata a colonización y dársela a los asentamientos, yo lo voto hasta el 2025. Claro. Con responsabilidad. No, entonces a mí me explicaron que como la plata para los asentamientos viene toda junta y se devuelve con la plata de colonización, a colonización le quitan los recursos hasta el 2032. Oh. Yo tengo una idea mejor, que es cerrar. Entonces yo dije, entonces yo no lo voy a votar, porque hasta el 2032 no le va a ir ese dinero. No me importa la chiquita, sé que no se puede. Ahora, ¿qué es lo que hace el Parlamento? Como todos los partidos, desde el regreso a la democracia, que aplaudimos, ¿no? Hasta la actualidad, ese artículo no lo aplican, lo dicen directamente, que no se aplica, porque siempre se hizo así, se votan leyes que traspasan el periodo de gobierno. Sobre todo en materia económica, por ejemplo, en los pedidos, también lo está haciendo Estados Unidos, ¿no? En los pedidos de endeudamiento. Claro. Lo está haciendo en Estados Unidos a tal punto que tienen un lío gigante que se termina de resolver estos días. Creo que entraba en default. El 18 de octubre. Totalmente. Y después date cuenta, y otro proyecto que para mí es clave, que lo voy a terminar de redactar esta semana, que está inspirado en un proyecto del senador Abreu, del ex senador Abreu. Uh-huh. Lo digo también por eso de unos trabajan de trueno y es para otro. Hizo un buen proyecto el senador Abreu, donde dice que a las observaciones del Tribunal de Cuentas, la Constitución dice que la Asamblea General debe tratarlas. Claro. Pero nunca se dijo cómo. Entonces la Asamblea General no trata ni una observación del Tribunal. Que no le dan ni pelota. Cero. Y date cuenta que el Tribunal de Cuentas, en el último año... ¿Para qué existe entonces? En el último año de gobierno de Vázquez, el Tribunal de Cuentas hizo 97.000 observaciones, 97.000, de gastos ilegales, no inconvenientes. El Tribunal no dice esto es inconveniente, el Tribunal dice esto es ilegal. Peor. Eso tendría que tener fuerza de, no sé, de ley, no sé cómo es que le dicen a los abogados. En el primer año de la calle... No, señor, el Tribunal de Cuentas le está diciendo esto, usted no lo puede hacer, ¿eh? Claro. Bueno, en el primer año de la calle, el presidente de la calle hizo un esfuerzo tremendo y bajó de 97.000 a 63.000. O sea que bajó mucho, pero le hicieron 63.000 observaciones de gastos ilegales. Pero la Constitución dice que cuando eso sucede, hay que enviar el expediente a la Asamblea General y dice a sus efectos. Porque el constituyente, que tiene una sabiduría increíble, dijo, bueno, que los legisladores digan qué quiere decir a sus efectos. Y los legisladores nunca dicen qué quiere decir a sus efectos, porque eso les permite gobernar y crear un Estado paralelo, sacar plata para otros lados. Entonces nosotros vamos a hacer un proyecto en el cual diga que cuando el Tribunal de Cuentas observa un gasto y viene a la Asamblea General, hay una comisión de la Asamblea General, diputados y senadores, que en 15 días tiene que resolver ese gasto. Y si la Asamblea General lo para, el gasto no se hace. Y si la Asamblea General no lo trata, el gasto se hace, pero es culpa de los legisladores. Claro, que alguien se haga responsable. Que dejaron pasar el plazo. Entonces, ese proyecto es el que estoy terminando, que te voy a pedir incluso que lo firmes. No, yo no, esas cositas que estudies, hay que acompañarla. Entonces, ahí está el déficit fiscal. Estamos heredando un país que cada vez es peor. Sin duda que lo que es mejor es que esto se discuta. Por ejemplo, hay mucho miliquero que no entiende que la, vos dijiste cuando volvió la democracia, por supuesto que es mejor, porque la dictadura agarra con un endeudamiento de 500 millones y te entrega con un endeudamiento de 5 mil millones casi. De ahí para adelante ya quedamos tan endeudados que la deuda no deja de crecer. Sí. Serían 41 más intereses, ponele que si no, yo estaba hablando de la deuda sin intereses de 5.000 a 41.000 más o menos, más los 3.000 millones de este año, que es mucho y tiene la excusa de la pandemia. Muy bien, y también todo el tema, por ejemplo, de las jubilaciones, tiene mucho que ver a cosas que se hicieron en la dictadura, claro, que se hicieron mal, y que todo estamos heredando nosotros, que en aquel momento estábamos en el Liceo del Rosario, sí, en Paysandú, y ahora se le estamos heredando un problema todavía mucho mayor a los que son nuestros hijos. Es decir, que evidentemente que el país no puede seguir por este camino. Usted me dirá, bueno, pero es un camino bastante mejor que el de la Argentina, o sí, sí, estoy de acuerdo, pero igual no es un buen camino. En cuanto a las perspectivas, a ver, ¿con qué podemos salir para los titulares de mañana de los diarios? Las perspectivas de Cabildo Abierto, ¿cómo las están viendo para el 2024? ¿Cómo viene el grupo? Bueno, nosotros es un partido nuevo, igual que el PERI, pero fue un partido que tuvo un crecimiento aluvional. Es decir, apareció un partido nuevo, pero metió 14 legisladores. Que ni esperaban. No. Hay gente de Cabildo y dice esperamos más, pero yo a esa gente que dice eso no le creo, ¿no? No se esperaba. Entonces nos agarró, yo mismo soy un ejemplo de eso. Date cuenta que yo hice una campaña muy breve, casi prácticamente sin plata, muy corta, sin ninguna nada, y bueno. Y entramos. Entonces Bueno, ahí hay que decir que el papel de Guido Manini Río fue fundamental. Fundamental. O sea, el Cabildo es Manini. Eso es cierto. O sea, como el mismo, yo mismo hice un día una crítica al formato de las listas. Una crítica no tiene el caso, pero critiqué la forma que se habían hecho las listas, el papel. Como se habían estética. Hecho, sí, la estética. Y los asesores de Cabildo me dijeron, lo que pasa es que nosotros los hicimos así porque la figura era Manini. Es Manini. Entonces, bueno, ahora hay un destaque también, por ejemplo, del diputado Luz, la gente con el correr del tiempo también el ministro Salinas tiene una gran presencia pública y una gran aceptación. También es porque cierto. Las encuestas dicen que es el mejor ministro del gabinete. ¿No? Y que nunca en la historia del Uruguay el ministro de Salud Pública tuvo un 70-80% de aceptación y que en el gobierno de la calle es el ministro mejor valuado. Sí, ¿no? Sí. Entonces, porque se fue el gacho. Que se haya ido al GATT lo benefició a él, porque hasta el GATT la política esta, que no la vamos a discutir ahora, era del GATT, ahora es de él. Porque el GATT no está más. Claro. Entonces, que se haya ido le hizo bien a él. Pero lo cierto es que las encuestas lo dan como una persona de una gran aceptación. Entonces van surgiendo figuras. Y también hubo otras personas que Cabildo no conocía en profundidad, porque esa era la realidad, que en los primer años, en el primer periodo de gobierno, fueron responsables, entre comillas, de algunas actitudes que Cabildo los retiró, porque eran gente, fue un grupo de personas tan grande, entre desconocidos, que apareció. Claro. Solo que ahora hay un saneamiento interno, que se da naturalmente, y bueno, que Cabildo tiene que fortalecer algunos aspectos internos que no es el lugar para hablarlos, para consolidarse, claro, como partido, claro, que eso todavía no lo tenemos. Sí, pero ustedes no se pueden reunir más en la sala 409. Ahí el lugar no es un buen lugar. No, le digo que no se pueden reunir más porque yo salí de la sala 409 a las 2 horas, me estaba llamando al diario El País para ver, sí, qué era lo que yo había estado hablando con hay que revisar los micrófonos. Pero tienen que llamar a la gente que ha habido abierto, fíjate, le digo, un periodista conocido, ¿no? Dice, che, pero qué buena fuente que tenés vos. No, solo tenemos una sala. Tenemos una sala muy buena, que ahí sí nos podemos reunir, muy grande, muy cómoda, que es en el edificio, en el palacio, por lo que te he dicho, la sala Oribe. Ah, ya qué nombre. ¿No? Yo he visto fotos de ella. Entonces, esa sala es más confiable. La 409 es una puerta de vidrio. Porque nos reunimos ahí, al lado. En anexo se oye todo. Todo, totalmente. Todo. Si bien tiene más comodidad que el palacio. Es más moderno. Es más funcional. Bueno. Tenés actividades ahora al mediodía, ya sabemos. ¿Alguna otra cosa que te parezca que te está quedando por decir, Eduardo? Porque siempre es bueno que uno de repente, ojalá cuando un periodista de repente nos invita, que no es el caso, a uno le digan, tómese 5 minutos y díganos cómo quiere terminar la nota. Claro, no, yo como faltan nada, 8 minutos, lo que quiero hacer es simplemente agradecerte la invitación. Fue muy buena la reunión, hablamos de todo lo que pudimos, con mucha libertad como es característico, y te agradezco porque yo siempre digo, para el director del programa, ya sea César en este caso, tú, o un periodista... No, el director es Sergio. Sergio es el director. Faltó el asesor, el que hizo... Matías. Matías hizo una exposición de motivos. Está loco Matías, la gasta. Este tiene la pluma de Matías también. Bueno, ha hecho exposiciones de motivos. Otros compañeros y compañeras, porque si no se ofenden, pero... Claro, pero en el proyecto... Él escribe muy bien. Muy bien, excelente, excelente. No solamente escribe, digo, la gente, vamos a estimular a la juventud, pero son gurises muy responsables. Sí. Gurises muy responsables. Yo he leído lo que ha escrito él. Y es un trabajo de investigación extraordinario. Es una persona muy valiosa que conseguiste... Ahora en cualquier momento está trabajando mucho sobre el tema de China, uh-huh, a partir de lo que el presidente cuando nos convocó nos dijo. Entonces, por ahí cae por acá y nos va a tratar de alumbrar un poco TCL con respecto a los pros y los contras que tenga el TLC. Ese pasa por el Parlamento. Con China. Tiene muchas puntas. Sí, eso... Y bueno, Eduardo, así que te agradezco enormemente. Para nosotros, quedamos por ahí. Yo no lo sigo al programa. Contacto telefónico en cualquier momento. Y bueno, ya sabes que nuestra idea creo que es la tuya también. A veces la gente no lo entiende. En el Parlamento no sobra tanto esto de que yo intento colaborar lo más posible para que las cosas salgan lo mejor posible para nuestros gurises. Lo crean o no. El Frente Amplio me trae un muy buen proyecto para eso y va a contar enseguida con mi firma. Totalmente. Sí, claro. Sí. No, porque es aquello que decía Lord Byron, no son tantas las diferencias, ¿no? Y Gandhi, cuando los ingleses mataban a los hindúes, Gandhi le decía, no, son malos, están equivocados. Yo creo que se pierde mucho tiempo, se pierde mucho tiempo cuando tomamos que la campaña empieza al otro día que ya se asumió el gobierno. Entonces las cámaras se dedican prácticamente a hacer... proselitismo político. Otro tema que también vamos a impulsar es el de los delitos ambientales. Muy bien. Delitos ambientales, que ahí tuvimos una reunión y hay cierta oposición a aceptar que nosotros pongamos delitos ambientales, porque dicen bien que un delito tiene que estar en el Código Penal. Y por ejemplo, el Frente Amplio es partidario de no agregar nada al Código Penal, sino de reformarlo íntegramente. Pero yo le digo que reformar todo el Código Penal, mira, te digo esto, en la historia del Uruguay, que tenemos muchos códigos, solamente 2 códigos fueron hechos en la democracia. Todos los otros fueron producto de las dictaduras. Incluso el Código Civil, que es extraordinario, que lo redactó Narvaja en la dictadura de General Flores, ¿no? Y ahora el Código General del Proceso del año 87, producto de la democracia, y el nefasto código del doctor Díaz, del proceso penal, que es producto de la democracia, votado por unanimidad y que ha hecho desaparecer la justicia penal, no el poder judicial, sí la justicia, y ha llevado todo el ámbito administrativo en donde todo se negocia. Esos son productos de la democracia. Y entonces yo le decía, pues, si hay solamente 2 excepciones en casi 200 años de códigos en la democracia, y el código de minería de Mujica también es de la democracia. Pero ese es un código muy breve y muy... Vamos a ir reformando. Entonces tenemos que convencer de que los delitos ambientales que están enumerados genéricamente, todo el que atende contra el medio ambiente, pero no dicen cuáles son, como este tuyo de la casa. Este ya lleva una propuesta de la reforma del código. Eso te lo tenemos que presentar. Vamos a trabajar ese tema también. Gracias, estimado diputado Eduardo Luz, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Buen domingo para usted, buen domingo para todos, Sergio. Buen domingo. Como todo, Juan Antonio. Y a todos, que pasen muy bien. Gracias a todos.